Carla Alonzi nació en el seno de una familia burguesa. Su padre era propietario de una pequeña fábrica y su madre se dedicó a la educación de sus 5 hijas. Con 8 años ingresó en un colegio religioso en la Toscana, donde pasó 4 años y se interesó por los relatos de las santas. Luego abandonó el colegio y regresó con su familia al municipio de Rada in Chianti, donde sus parientes se habían refugiado para escapar de la Segunda Guerra Mundial. Luego asistió a la escuela secundaria clásica y su relación con su padre y su familia, que ya era tensa, se empezó a deteriorar. Se empezó a rebelar contra la familia, contra el padre, contra la autoridad. Posteriormente hizo una tesis muy aplaudida sobre artes figurativas y sobre la escena. Su intención era abrirse camino por sus medios propios. Y un poco más tarde, todavía en el 54, se alistó en el Partido Comunista Italiano para, ya a principios de los años 60, esos años 60, involucrarse en el incipiente movimiento feminista. Luego más autoridad del marido, Mario Lena, con el que se casa y con el que da a luz a un hijo, Batista. Luego se separa, otra vez se revuelve contra su pareja y luego se vuelve a casar, comenzar una nueva vida, viajar a Estados Unidos y a otras ciudades de Europa. Durante este periodo, alrededor del 64, redacta su autorretrato con entrevistas, con años marcados por su compromiso feminista. Hasta que por fin llega 1970, donde en Roma nace la revuelta feminista. Nos acercamos a Carla Alonzi para hacer un doble homenaje. Por un lado, a la puesta en práctica de grupos de autoconciencia, de las que esas mujeres italianas de los años 70 fueron pioneras. Por otro lado, para reivindicar la palabra feminista filosófica, para escupir sobre Hegel y todo el sistema patriarcal de significados. Nos vamos también con las consignas del grupo de Rivolta Femminili, pero no para recuperar unas categorías estancas de hombres y mujeres con toda su violencia hacia los otros cuerpos subalternos, sino para homenajear, llamar la atención, para con unas herramientas que nos ayudaron en su momento a emprender una nueva comprensión del patriarcado y la dominación masculina. Esa que nos dice que solo se puede hacer frente a esa violencia cultural, material, simbólica, desde un universo completamente femenino, desde un universo de lo que ha sido permanentemente excluido, desde el lenguaje femenino, desde el lenguaje subversivo.